Y bueno, más o menos hace 2 meses, 2 meses y medio nos avisaron de la pelea. Y bueno, ya ahí la confirmamos nosotros, aceptamos la pelea y a partir de ahí nos empezamos a entrenar a full, A full. a meter mucho sparring, a cuidarse bien en la comida, hacer todo el entrenamiento físico que hacemos y bueno, para llegar de la mejor manera. Bien. ¿Cómo te sentiste primero en la previa, ansioso, nervioso, ante esta instancia tan importante? Y sí, siempre hay un poco de nervio, ansiedad, ¿no? Ya por querer subir a pelear y demostrar todo lo que veníamos trabajando. Pero bueno, son cosas normales que pasan siempre antes de cada pelea. Bien. Bueno, ¿cómo se presentó la pelea ahí? ¿Conocías al rival? ¿Ya lo habías analizado? No lo conocíamos. Cuando nos dijeron que peleamos contra él, sí, obviamente nos pusimos a buscarlo, lo estudiamos. Y bueno, a base de todo lo que vimos que hacía él, hicimos una planificación con mi viejo y bueno, y después la ejecutamos arriba del ring. Bien. ¿La pelea transitó o se fue llevando, digamos, de acuerdo a lo que vos habías pensado? Sí, mira, salimos desde el primer round decidido a conectar golpes y bueno, ya nos notamos que estábamos mucho más rápidos que él, llegaban las manos claramente y bueno, por suerte en el segundo round lo derribamos 3 veces hasta que pararon la pelea. Bien. Cuando hablamos del título, ¿qué denominación correcta es, Chaito? Porque está el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Mundial de Boxeo, algo así. Comentá un poquito. Bueno, este es un título vivo. Es un título que no está reconocido, digamos, como los 4 organismos, como el del Consejo, el de la Asociación, el de la FIBO, el de la OBB. Este es uno como de segunda, digamos, pero igual tiene prácticamente casi la misma importancia que todo, que los otros cuatro. Bien. Y el título correctamente para decirlo es IBO. Ivo. Sí. Campeonato, este es el campeonato de qué, ¿cómo se denomina? Intercontinental. No, IBO Intercontinental sería, claro. Intercontinental. La categoría es Ligero. ligero. Y ahora, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el sueño, Chaito? Bueno, no hablamos nada todavía, pero ojalá que nos salga una oportunidad para defender el cinturón y tratar de llegar al título del mundo. El sueño, el sueño. Claro, sí. Título Bien. mundial es un sueño. ¿Te dedicaste de forma especial a esta pelea? Digamos, ¿lo fuiste preparando de forma muy especial, teniendo en cuenta que ibas a viajar? Sí, más vale. Ya ni bien nos avisaron de la pelea. Ya hablé con mi viejo y bueno, vamos a empezar a hacer sparring por todos lados, a foguearnos bien para llegar de la mejor manera. Y bueno, yo era como una revancha que tenía pendiente porque cuando había viajado a Rusia no me había ido bien, entonces esta quería que me vaya bien, me quería sacar esa vena de salir al exterior, viajar mucho y que me vaya bien. Y bueno, gracias a Dios se nos dio. Seguro. Bueno, ¿qué te decía tu papá? Que te acompañó, ¿no? Sí, no, mi viejo, un genio, está ahí en todo, siempre en pie del cañón, así que un abrazo enorme para él. Bien. Bueno, Cheito, ¿algún agradecimiento, alguna dedicatoria especial de esto? Bueno, le mando un saludo a mi nutricionista, Andrea, que bueno, ya está en la parte del entrenamiento que no se ve, que es la alimentación y la suplementación también. Así que un abrazo enorme, Andrea Alzugaray, de corazón, gracias por todo lo que hace por mí, por mi hermano, no por el equipo. Bien. Bueno, la familia, mi mujer, mis hijos, ella me ayuda también con el tema de las comidas, ¿no? Me cocina todo lo que tiene que hacer para que yo llegue de la mejor manera. Después, bueno, mis hermanos, Chechu, mi hermana Sole, Juanito, el más chiquito, todo, mi vieja, para todo un saludo enorme.